Creo que si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos perfectamente organizados. Yo estoy bien, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Puedes hacer basura y llamarlo música urbana, que huela como el coño de una gitana rumana. Si Murcia es lo más cerca que has estado de la fama, conozco tus secretos, soy como Víctor Daldama. Tu mierda es aburrida como mi fin de semana. Yo soy un puretilla, no sé quién esté tan gana. A mí me daba asco el negro tuerto de Kultama. Antisistemas en el foco nunca hicieron nada. Machaca punkis literal, pide un agua mineral. Esta mierda es visceral, doctor Arrugas único. Es como un pavo que saliendo desde el público te deja en ridículo porque ha cruzado el Rubicon. Potencia en centímetros cúbicos y no salgo en Telecinco jodidos sifilíticos. Yo hago crípticos que ya son míticos, di golpes milimétricos, también por eso críticos. Mejor hablamos de otra cosa, ¿vale? Ya está bastante claro, no somos iguales. Yo quiero formar parte de esos subnormales. Aquí se llama Charo, allí se llama Karen. ¿Quieren que las empalen? ¿Qué coño me importa haber llevado a la horca a Pedro en Paiporta? Que no es Lorca, es un hijo de puta déspota. Se excusan con la anécdota de que puedes votar. Y es otro día más en la crisis, sí, hasta que compré el país Xi Jinping. Ahora mi Billy sabe a Whisky Dick, doctor Arrugas pa' de tu Billie Jean. El de la carapolla en LinkedIn, prostituido no lo puedo impedir. Es un puto desastre, es no ending, un agujero negro como Mendy. Y es otro día más en la crisis, sí, hasta que compré el país Xi Jinping. Ahora mi Billy sabe a Whisky Dick, doctor Arrugas padre tu Billie Jean. El de la carapolla en LinkedIn, prostituido no lo puedo impedir. Es un puto desastre, es non-ending, un agujero negro como Mendy.